Buenas tardes, esto es en Radio Utopía 107.3 de FM. Solo quiero andar, no llegar jamás. Solo quiero andar. Esto es Olvida tu equipaje. Llenar mis pasos. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog, olvidatuequipaje.blogspot.com. Tenemos un canal en Facebook, un canal en Twitter y un canal en iVoox, donde encontráis todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. En el mismo, en los mismos archivos se pueden encontrar también, con un poco mejor de calidad de sonido y también sin ningún tipo de publicidad de nada, en la página archive.org, buscando allí Olvida tu equipaje, en archive.org, como os digo. Quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo. El día 13 de noviembre de 2002, un buque se encontró envuelto en un temporal. Temporal bastante importante, con olas de 6 metros, 50 nudos de viento. Este temporal le provocó daños irreversibles a un barco. Este barco era el Prestige, ¿no? Este barco se llegó después de unos días a hundir. Fueron rescatados 27 tripulantes. La tormenta que había, pues hombre, sí era una tormenta importante, pero no era era una más de las tormentas que pueden ocurrir, ¿no? En ese momento el ministro de Fomento era Francisco Álvarez Cascos. Hablaremos ahora sobre ello. El daño ecológico en la zona y el daño económico en la zona fueron desastrosos, todavía tienen repercusión. El barco llevaba 77.000 toneladas de fuel desde Letonia a Gibraltar. Era posiblemente el último viaje de un barco obsoleto, antiquísimo y destrozado. La catástrofe se extendió por costas españolas, portuguesas y francesas, y decenas, diría que miles de aves y otros animales de la costa murieron por culpa del vertido. Y también hay que hablar del desastre también económico, ¿no? Hoy vamos a hablar de este tema. Tenemos un invitado que está al otro lado del teléfono. Ahora le vamos a recuperar. Primero vamos a escuchar una canción. Esa canción se llama precisamente Marea Negra, ¿no? Es una canción de 1982 del grupo Topo, ¿no? Es decir, en realidad es una canción que hablaba de las mareas negras que ya había habido, pero que también hablaba de las que iban a venir después. Todo el mundo sabía que después de una marea negra vienen más mareas negras, y vamos a escuchar a Topo, Marea Negra, mientras que contactamos con nuestro invitado de hoy de la plataforma Nunca Más. Vamos a escuchar la canción. Polución, alzo mi voz contra la polución. Que los Sí, Fiz. Fiz López, de la plataforma Nunca Más, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Fiz. Y con idea de arrojar un poquito de luz, un poco de conocimiento sobre el caso del Prestige, que vosotros en Galicia, por desgracia, lo habéis vivido de cerca. Nosotros queremos saber, queremos conocer. Ha salido una sentencia recientemente, luego hablaremos de ella, pero yo creo que lo que podremos hacer es hacer un poco de historia, contar cómo vivisteis vosotros todo lo que ocurrió. En principio podemos hablar, si quieres, muy básicamente de lo que ocurrió, que es más conocido, y luego un poco la perspectiva vuestra personal desde allí. Sí, bueno, el Prestige en el 2002 sabemos que entra un barco que está cargado con me parece que eran 77.000 toneladas uh-huh. de crudo. Sabemos que se acerca, que tiene un fallo, nos van comentando desde los sitios, desde la televisión, radio, vamos escuchando que no pasa nada, que simplemente es una grieta, que no hay ningún problema, que se va a arreglar. Pero uh-huh. por otra parte, nos llega información de compañeros que viven en la costa, de amigos y de gente conocida, de que eso es mentira. O sea, nos llegan fotos a través ya de internet de las playas manchadas, uh-huh. de que eso no es lo que se está contando. Entonces ya nos empieza a aparecer un poco una tomadura de pelo. Después empezamos a ver cómo hacen tonterías con el barco, que si para un lado, que si para el otro, dicen unas cosas, luego otras. Rajoy me parece que salía diciendo que había unos hilillos. El hilillo famoso de plastilina, ¿no? Sí, unos hilillos de plastilina y tal. Y claro, las informaciones que teníamos a través de los medios no eran para nada las mismas que se tenían a través de gente que sabíamos que, bueno, que vivía allí, que estaba uh-huh. allí. Entonces ya nos empezó a parecer un poco una tomadura de pelo uh-huh. y un poco sospechoso. Y a partir de ahí, bueno, hasta que ya se pasa lo que tenía que pasar, uh-huh. se hunde, parte en dos y con todo lo posterior. Uh-huh. ¿Se ha llegado a saber realmente cuáles fueron las causas del accidente del Prestige? Para nada. En la investigación lo que se presupone es que era un barco, pues ya muy dado de sí, ya llevaba sus años, uh-huh. Un trote abusivo de un barco que no tendría ni que estar funcionando con eso. Quiero decir, no se puede permitir que un barco de una sola coraza lleve este tipo de cargamento. Uh-huh. Se sigue permitiendo, no pasa nada, se exprime a lo que da el barco y todo tiene su límite. Uh-huh. O sea, todo tiene una duración, pero se sabía o se podía presuponer. Parece ser que era el último viaje de este barco, ¿no? Parece ser que es verdad que se exprimió para sacar el máximo, efectivamente. Eso está clarísimo, ¿no? ¿Existían unos protocolos de actuación? No, para nada. ¿Ah, no? Nunca existieron protocolos de actuación. De hecho, sabemos que las conversaciones, luego se pasaron conversaciones de ministros y de todas aquellas personas que estaban implicadas y que tenían que saber lo que hacer, y se sabe que no tenían ni idea, porque se habla, primero, que las personas que estaban en Madrid al cargo del gabinete de crisis en ese momento uh-huh. no tenían ni idea de lo que era la mar. No. Entonces hay grabaciones donde los marineros están diciendo, pero es que hay nordés o hay no sé qué, ¿y eso qué es? No. ¿Y a mí qué me cuentas? O sea, no. Entonces, para nada había una idea. Yo tenía entendido, Fiz, que existía un protocolo, por lo menos para la comandancia marítima o la institución correspondiente, para acercar el barco a un puerto seguro y minimizar los daños de un posible vertido. Eso sería lo lógico. De hecho, un vertido, si se saca de una playa, es más fácil de sacar, no tendría que irse por el fondo del mar. Pero en ningún momento se planteó, sí se planteó, pero no se hizo. Uh-huh. Además que ese tipo de, ¿cómo se llame? O sea, no está recogido que tenga que hacerse así. Uh-huh. Quiero decir, a día de hoy no hay un papel o una ley o algo que diga, en caso de, se tiene que hacer esto, ni se hizo un estudio ni nada, y ya no es el primer barco. Ya. O sea que se actuó en este caso negligentemente y con improvisación, además. Sí, en todo momento fueron improvisaciones, llamadas a Madrid, llamadas de los marineros, llamadas de la gente de la costa, gente que decía una cosa, gente que decía otra, haced esto, haced lo otro. De hecho, si miráis, por ejemplo, en internet, me parece que la Wikipedia lo trae, los últimos movimientos del barco son totalmente absurdos. Es decir, son días andando de un lado para otro, haciendo una especie de semicírculo hacia ningún lado, sí, para que al final acabara como acabó. Es verdad que existe este mapa con las localizaciones concretas, ¿no? Por días, ¿no? En el que se va viendo que se va alejando cada vez más el barco, ¿no? De la sin darse cuenta de que, claro, el cargamento flota, ¿no? Y antes o después, cuanto más lo alejes, más se va a desperdigar, ¿no? Efectivamente. Vosotros encontrasteis entonces que con el paso de los días empezabais a encontrar, os comunicaban desde costa, ¿no? Gente, sí, que empezaba a llegar la marea negra. Sí, nosotros teníamos amigos en la costa. Y claro, cuando lo vimos por la televisión y tal, decíamos, bueno, pues no sé, llamaremos, porque además era gente que, bueno, que vivía de eso, que tenían sus esperanzas allí puestas, ya, que tienen su economía basada en eso, y un poco para preocuparnos por ellos, saber lo que estaba pasando. Y claro, cuando llamabas, la preocupación de ellos, desde luego, no era la que se ponía en los medios de comunicación. Ellos estaban preocupados, estaban apretados, estaban desesperados, nos decían que estaba llegando chapapote a mares, o sea, que no eran unos hilillos, que no aparecían, como decían, unos granitos negros o no sé qué, para nada, que ya empezaban a aparecer algunos peces. Eso sí que me acuerdo que me lo comentaron, ya empezaba a aparecer peces flotando en la playa, en la orilla, muertos, aunque no a lo mejor tocados por el fuel, pero sí intoxicados. Ya. Entonces, me imagino que en algún momento vosotros visitaríais también la costa. Efectivamente, nosotros fuimos para allí. Bueno, yo me acuerdo que tenía 16, me parece, años. Fui con mi padre y claro, lo primero, bueno, fuimos a ver a nuestros amigos que estaban ahí en la costa. La gente desesperada, estaba mucha gente llorando, porque bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro. No sé qué, vivimos de esto, se lo acaban de cargar, tal. Salías de las casas, ibas a la playa estaba negra. Ya cuando estuvieron las brigadas de limpieza, era uno parar, o sea, limpiaban, al día siguiente volvías a ir a limpiar y estaba igual. Se había vuelto a llenar de chapapote, sí, ¿no? Parecía que no hacías absolutamente nada. Quiero decir, y así un día y otro día y otro día. Y tú limpiabas y desaparecía media hora. Volvía, ¿no? Luego los pájaros, los peces, medio vivos, medio muertos, entre el medio del lodo aquel, era bastante asqueroso. Y con la consecuencia de que ahora nos estamos enterando de que para muchas de esas personas estos vertidos tuvieron daños físicos. Ahora nos estamos enterando de que hay gente de la que acudió a limpiar que tiene problemas respiratorios, que tiene a lo mejor más facilidades, o sea, una tasa alta de cáncer, y la verdad eso preocupa también. Cuando además la mayoría de ellos eran simples ciudadanos voluntarios, ¿no? Sí, la mayor parte de las personas que salieron a limpiar, porque sí que se contrataron empresas, pero las empresas que luego hicieron un mercado y un montón de pasta, esas empresas se encargaron más que nada de traer el material, quiero decir, de traer trajes de buzo, de traer mascarillas, de traer botas, pero luego realmente quien acudió a limpiar eran buses que venían de todos lados, sí, de gente que estaba entusiasmada, que venía a limpiar y tal, y que bueno, hacían lo que podían, pero en mayor o menor medida... Era muy duro y había mucho. Decías que esas empresas ganaron mucho dinero con esto. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, bueno, a ver, hubo una de las empresas, desde luego la más beneficiaria, fue Traxa. Bueno, todo el mundo sabía además que era una empresa que estaba de mano del PP y hicieran pues el agosto, porque me acuerdo ahora mismo de entrar en algunos de los bajos que tenían para repartir el material y todo el material que allí había, y era mucho material, mucho dinero, y todo servido por una empresa o por dos, en cuestión de 3 o 4 días se decidiera que lo hacían ellos todo. Ya. Claro, no habría ni concurso público, no habría tiempo. No, claro. Para nada, porque no habría tiempo para concurso, ni para decir quién podía traer, ni se pidió donación de ningún tipo de material, todo lo contrario. Esas empresas se encargaron de comprarlo y de llevarlo hasta el punto donde las personas lo usaban. Uh-huh. Y sí, sí que se cree que, bueno, que para ellos, desde luego, muy negativo no fue. Ya. La limpieza duró... ¿Cuánto tiempo aproximadamente? La limpieza de voluntariado duró, yo creo que fueron alrededor de tres o cuatro meses. Uh-huh. que llegaba gente, vamos, en autobuses para limpiar y tal. Y luego lo que sí, se dejaron algunas máquinas que se encargaban un poco de pasar la arena por una especie de filtros que sí que estuvieron más tiempo. Uh-huh. La limpieza no solamente afectaría a las playas, sino también a las zonas rocosas, por ejemplo, ¿no?, del litoral. Efectivamente, las zonas rocosas se intentó, o se intentaba, o se limpiaba con productos químicos que, bueno, no era la mejor solución, pero era la única. Uh-huh. Y con máquinas a presión, esos productos químicos seguramente, bueno, quedaron vertidos. Claro. Pero mal que pese, pues era una por la otra. Ya, antes has comentado que ha habido casos de incidencias de algunas enfermedades, entre ellas el cáncer. ¿Se ha llegado a demostrar la conexión entre un hecho y otro en un juzgado? No, en juzgados no. ¿O está ahora mismo en proceso judicial de algún modo? No, para nada. Uh-huh. Se ha demostrado que, o sea, el número de personas que estuvieron participando a mayor número de días y tal, han tenido mayor incidencia de enfermedades, sobre todo respiratorias. Uh-huh. Lo que decía, cáncer y cosas así, pero claro, nunca se ha llegado para nada ni a denunciar ni nada, y si se hace, pues pasará lo mismo. Ya. Bueno, luego hablaremos del juicio, que todos estamos bastante inquietos por la triste sentencia, ¿no? Pero a lo mejor podríamos tratar también un poco en aquel momento fatídico de 2002-2003, ¿no? Porque esto fue finales de 2002, ¿no? Y luego se continuó todo el tema durante principios del 3, ¿verdad? Los políticos aparecían en televisión, contabas tú antes, ¿no? ¿Cuál fue el papel de los políticos que, por suerte, o más bien en este caso por desgracia, nos gobiernan? En Galicia era un poco cachondeo. O sea, el Fraga, que en aquel momento estaba de presidente de la Xunta, uh-huh, estaba de cacería. Ya. Y tampoco se dignó a bajar a la costa muy rápidamente, porque le daba absolutamente igual. Aznar, creo que no recuerdo que saliera casi en ningún medio de comunicación. Uh-huh. O sea, ni le interesó aparecer, ni apareció. Uh-huh. Rajoy, que era ministro de Interior. Uh-huh. Lo único que hizo fue aparecer diciendo lo de los cilillos de plastilina. Uh-huh. Que no pasaba nada, que se iba a arreglar, bueno, contando mentiras. Uh-huh. Igual que ahora. Y luego Cascos, que era el ministro de Fomento, que era el que en teoría se tenía que encargar un poco de aquel tema, es el que aparece, que después se cuelan grabaciones en las que Cascos, bueno, los marineros le explican a Cascos, pero lo vais a sacar, y él dice, sí, ¿no? pero que hay mar y no sé qué, no sé cuánto, y el tío dice, es que no sé, hacer lo que os dé la gana. O sea, llega un punto en el que él dice la verdad, o sea, no tengo ni idea, a mí no me preguntéis, si me dan un barco, lo hundo fijo, y me estáis preguntando qué hacer con un petrolero. Ya. O sea, que ni idea. Ya. Entonces, claro, nos dábamos de cuenta también que cuando salían hablando, al principio te lo podías creer, pero bueno, luego llegabas allí y decías tú, hostia, es que me están diciendo una cosa, y luego realmente yo tengo ojos en la cara, y no es así. Ajá. Entonces ya parecía tomadura de pelo. Al principio parecía como, bueno, nos intentarán calmar o lo que sea, y luego ya llegó un punto que parecía una tomadura de pelo. Ya. Que era un vacile. Ya. O sea que vosotros en Galicia, me imagino, y sobre todo la gente de Nunca Más, si alguna confianza había alguna vez remotamente en algún político, se ha quebrado completamente, ¿no? Sí, bueno, sobre todo en políticos de derechas. Uh-huh. Y por derechas casi creo que puedo incluir al Partido Socialista. Claro. Luego el Bloque Nacionalista Galego sí que es cierto que se implicó más. De hecho, la plataforma fue principalmente creada por ellos. Uh-huh. Y aún así criticados, quiero decir, me parece que se llegaba a criticar al Bloque Nacionalista Galego porque la IP que creara la página de Internet de Nunca Más, uh-huh, era la misma IP que la del partido. Ya. Y fueron criticados por eso, quiero decir, a mí me parece mal. Sí, en todo caso, sí, son alzados, ¿no? Claro. Ha habido también, Fiz, una serie de consecuencias sociales, una serie de consecuencias económicas, ¿no? En la pesquería, por ejemplo, ¿no? Sí, al principio lo arreglaron, quiero decir, hicieron una especie de cheques provisionales de dinero, en plan, bueno, tranquilos, no vais a pescar, no pasa nada, hay un remanente que se os va a dar. Y bueno, los pescadores no es que quedaran precisamente contentos. No. Y a posteriori mucho peor, quiero decir, porque se cargaron la pesca de hoy, la de mañana y la de pasado mañana. Uh-huh. Y si a ti solo te pagan el trabajo que ibas a hacer mañana, claro, el de pasado mañana, pues vas, claro, a pasar hambre. Claro. Y luego hay un tema, tengo aquí, comentabas tú antes el artículo de Wikipedia, ¿no? Aquí habla de lo que contenía el fuel, ¿no? Dice que tenía agentes tóxicos, cancerígenos e irritantes, hidrocarburos saturados, resinas, asfaltenos, ¿no? Y un 6,18% de metales pesados como cobre, mercurio, cadmio, ¿no? Que son claramente, por ejemplo, el cadmio cancerígeno, ¿no? Y un 2% de azufre, ¿no? Se habla aquí de daños a mujeres embarazadas, a personas con enfermedades crónicas, ¿no? Ya has comentado tú lo de los voluntarios, pero claro, el tema es muy grave, ¿no? Sí, o sea, había voluntarios y a personas que les mandaban irse. No. Es decir, yo me acuerdo de estar con gente que venía y médicos que les recomendaban, incluso les prohibían, lo que decías tú, a gente embarazada, gente con problemas respiratorios, que no estuvieran. A gente que iba de voluntaria, ¿no? Sí. Uh-huh. Había gente que se le negaba, quiero decir, había embarazadas no, no, gente, lo que decías tú, problemas respiratorios, gente con otro tipo de problemas, no, era mejor que no fuera. Uh-huh. De hecho, se les decía. Y luego, claro, ese tipo de tóxicos, parece que ya los gallegos tendríamos que estar acostumbrados o inmunes, porque ya van, me parece que fuera Policomander, Urquiola, no sé si fuera el Mar Egeo o el Casón, que traía tantos productos tóxicos que la reacción entre ellos, creo que fuera el Casón, era el Casón, traía tantos productos tóxicos que la reacción entre ellos no se sabía ni qué podía pasar. Ya. Mandaran a todas las poblaciones cercanas a la costa que se fueron, o sea, y entonces, claro, seguimos así año tras año. Me parece que toca a barco hundido cada 8 años. Ya. O sea que, como estaremos esperando otro ya, ¿vale? Ya. Por no hablar de, en otro orden de cosas, de los barriles que hay de residuos nucleares a 600 kilómetros de la costa gallega, ¿no? Bueno, pero eso ya se sabe que es este barco y otros. Y cuando no quedan en la costa, que fuera el caso del Casón también, pues los metemos para adentro. En el caso del Casón, en vez de quedar hundidos en el barco, los barriles se sacaran y se llevaran, me parece, que a Guitiriz. Uh-huh. Que hubiera además fuertes represalias por parte de la Guardia Civil, que uh-huh, cargaran contra la gente que cortara la carretera. Yeah. Porque no querían que los barriles entraran allí. Uh-huh. Era, pues, se convirtió en una especie de movimiento parecido al movimiento americano de Not in My Back Jack, me parece, uh-huh, que es, no, uh-huh, mi patio trasero, en el que, bueno, o sea, hacer lo que queráis, pero es que siempre nos toca los mismos, ¿no? Ya. ¿Hubo consecuencias políticas? ¿Hubo alguna dimisión? ¿Hubo, aunque fuese consecuencias electorales por el caso del Prestige? Para nada, en ningún momento. En ningún momento hubo consecuencias políticas, represalias políticas, castigos políticos, dimisiones, ni siquiera declaraciones de perdón, o sea, ni siquiera declaraciones de lo hemos hecho mal, vamos a intentarlo hacer mejor, o vamos a hacer un plan, o un gabinete, o un plan para si esto vuelve a pasar. No, para nada, en ningún momento se castigó ni se penalizó. Incluso la población gallega parece que se olvidó, porque bueno, en las votaciones volvió a salir el PP, no, y volverá a salir, y seguiremos igual. El que era en ese momento ministro de Medio Ambiente, ¿no?, el hoy condenado Jaume Matas, sí, negaba el descontento popular, ¿no? Decía que no veía en diciembre, por ejemplo, en este caso, el 3 de diciembre, ninguna crispación social, ¿no? O la alcaldesa actual de Madrid, que decía que el único culpable del hundimiento era el barco, ¿no? Bueno, eso ya a nosotros ya nos parecía un cachondeo. Claro. Y luego con lo de la indignación, recordar que el 1 de diciembre del 2002 se hizo la manifestación más grande del mundo en cuanto a una catástrofe ecológica. Uh-huh. O sea, eso deja constancia de que la gente enfadada estaba. Ya. Porque uh-huh, a la calle no salieron ni uno, ni dos, ni tres personas. Uh-huh. Muchos más. Uh-huh. Y se demostró, pero bueno, saldrían a la calle para otras cosas. Otros muchos se quedaron en casa. Volvemos con las mismas tonterías. Y si no queremos ver que la gente se indigna o se enfada, pues lo decimos. Lo decimos públicamente y uh-huh, yo hablo en los medios y tú no. Uh-huh. Permíteme, Fiz, que te haga una pregunta un poco personal, ¿no? Tú tienes 16 años, has dicho, en el momento del siniestro. Sí, 16, 17. 16, 17. Ahora mismo, obviamente, estás concienciado y activo en el movimiento. ¿Cuál es la razón que te lleva a ti a permanecer al pie del cañón en este tema? Bueno, primero que en el momento que de aquellas nos llamaban la gente que vivía allí, yo iba todos los años a veranear allí, les tenía cariños a la gente de allí y tal. Mm. Y cuando llego, las caras, el hecho de ver gente hundida, de ver a los pescadores con aquellas caras, aquellos agobios de hay que limpiar, esto es nuestro, que nos han hecho, las mujeres que estaban preocupadas, que salían a limpiar también y tal. Mm-hmm. Y decir, pero ¿cómo no vas a hacer nada? O sea, claro. ¿Cómo te vas a quedar parado? Y luego ya el colmo del colmo es cuando políticamente pues ya es rollo cachondeo, ya es tomadura de pelo, es una especie de como de no, yo me rebelo, yo claro, me crispo y yo me enfado porque es una tomadura de pelo. El movimiento Nunca Más, yo creo que ha tenido, vamos, tú corrígeme, creo que ha tenido recorrido tanto en profundidad como en el tiempo, ¿no? Yo creo que ha sido un movimiento que ha impregnado la política gallega, incluso la política nacional, diría, en cierto sentido, ¿no? En los últimos años, ¿no? Sí, además el movimiento Nunca Más empezó siendo algo que englobaba una, dos, tres asociaciones y al final acabaron sumándose cientos de asociaciones, juveniles, mayores, o sea, un montón de gente que englobaba eso y que empezó a defender y también un poco visualizar lo que también sirvió para visualizar y saber lo que tenemos. Quiero decir, mucha gente que vive en Galicia no es consciente de todo lo que aquí hay. Ya. Esa naturaleza exuberante que existe aquí y que tenemos que defender, porque al final es nuestra y si no la defendemos nosotros, también se vio que no la va a defender nadie. El caso gallego es muy curioso, hablas de esa naturaleza exuberante, estoy muy de acuerdo. Pero también hay que, supongo que en este caso algo afectaría, hay que hablar del caciquismo, ¿no? Casi, y el grado de gente retrógrada que hay también, cosas de construcciones ilegales en plena costa, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, tú lo conoces mejor. Sí, bueno, a ver, eso está en todos lados, quiero decir, lo del caciquismo y tal. Lo que pasa es que aquí es algo como muy, en Galicia se dice, afincado, como muy natural en la gente de aquí. Quiero decir, todo el mundo sabe quién es el cacique en un pueblo, todo el mundo sabe por qué intereses se mueve esa persona. Yeah. Los movimientos que tienen, yo llevo yendo a votar desde que tengo el poder de hacerlo, incluso tengo ido de apoderado. Y te das de cuenta que es un englomerado que tienen montado estratégicamente y magistralmente. O sea, el PP a día de hoy, tú vas a una mesa electoral y siempre hay una persona que dirige, que maneja. O sea, tú les ves las miradas, cómo llega la gente a la sala de votación, una especie de reverencia a la hora de votar, como, sí, vengo a cumplir. Eso sigue existiendo. Y claro, eso también es una de las cosas que o salimos de eso o estamos arreglados. Pero bueno. Bueno, eso es un poco aparte del tema del Prestige, ¿no? Me he desviado, perdóname un poquito. Sí. Bueno, entonces la situación se estabilizó en un momento determinado, ¿no? Y se empezó a actuar sobre el barco, que estaba hundido a casi cuatro kilómetros al fondo del mar, ¿no? 3.800 metros aproximadamente, ¿no? Sí. Entonces se trabajó incluso con robots, con submarinos no tripulados, etcétera, ¿no? Y aquello se estabilizó en un momento determinado, ¿no? Bueno, se estabilizó cuando ya salió el fuel. Quiero decir, cuando ya se vertió verdad. Todo, no, ahora lo recogemos, no, ahora no lo recoges. Primero, cuando rompió, dejó gran parte, la mayoría, ya vertida. Uh-huh. Luego, cuando tocó suelo, se tuvo que esperar a que vinieran esos batiscafos y esas historias para recuperar lo que quedaba. Y lo que se recuperó es una ínfima parte, no sé si fuera el 10 o 15% como mucho de lo que llevaba el barco. O sea, es irrisorio la cantidad que se pudo recuperar con esas artimañas y el desembolso económico que eso supone. Quiero decir, si hubiera un plan, un estratégico de qué hacer, llevarlo a una costa, yo entiendo, yo no soy un entendido, pero yo entiendo que sacar fuel de un barco sobre una playa es más fácil que sacar fuel de un barco a 4 kilómetros bajo el agua. Claro. Claro, obviamente, ¿no? Y desde luego muchísimo más barato, ¿no? Porque yo tengo entendido que la catástrofe del Prestige ha sido la tercera más costosa de la historia de la humanidad como catástrofe natural, ¿no? O ecológica. Después de cosas como Chernóbil, que no suenan tan brutales, ¿no? Y entonces el Prestige está ahí en el podium de nefasto de gastos de lo que ha producido una catástrofe. Luego los gastos se acrecentaban, acordes se necesitaban cosas. Quiero decir, necesitamos unos remolcadores. Anda, pero si es que aquí no los hay. Ya. Pues vete por ellos. Ya. Necesitamos unos parapetos para frenar el fuel en el agua. Anda, pero si aquí no los hay, pues vete a por ellos. Necesitamos un extractor, pues tampoco lo hay, pues vete a por él. Y al final te das de cuenta y dices, pero ¿por qué no tenemos eso? Si me parece que Galicia es el segundo punto donde más barcos se hunden de todo el mundo. O sea, pues por lo menos un plan estratégico y un par de máquinas para tener en cuenta, pues creo que se deberían de tener. Ha habido dos juicios, uno de ellos en Estados Unidos, ¿no? Porque el Estado español presentó una demanda contra la sociedad de clasificación del barco, se pedía una indemnización, se perdió ese juicio con un gasto de 30 millones de euros en tribunales y al parecer, según muchas fuentes, España, o los abogados que representaron a España, o la defensa, o la fiscalía, o quien fuese, había fracasado, no se habían aportado pruebas suficientes, por lo tanto, dinero perdido y tirado, y un tiempo también perdido, ¿no? Sí, yo, no es por desconfiar ni nada, pero yo creo que en cualquiera de los juicios, la idea no fue ganarlos, en ningún momento. Quiero decir, en el caso gallego, cuando salían las grabaciones y se opinaba y se decía, bueno, ¿a quién imputamos? Y se pedía imputar pues a la empresa armadora, a la empresa transportista, o sea, pedir más responsabilidades y se desestimaban en el primer momento. Y decir, no los vamos a imputar. Vamos a imputar al pringado del capitán y a ver cómo se arregla. Entonces yo no tengo la idea de que fuera así o no, pero desde luego que no estaba en la idea de ganar ninguno de los juicios. O sea, yo creo que fue una especie de pantomima, en plan, mira, vamos a hacer un juicio y os quedáis contentos. Venga, pues lo hacemos. Y ya está. Claro, el juicio que ha habido en España, que ha durado casi 10 años la instrucción, ¿no? Y luego la emisión del veredicto otros 2 años, ¿no? Claro, esos plazos desvirtúan cualquier tipo de idea de justicia, en primer lugar, antes de que empecemos a hablar de la sentencia, ¿no? Sí, luego, o sea, te das de cuenta de que la justicia es lenta, pero como del ente y dependiendo para quién. Quiero decir, yo ahora hago cualquier pillería y duermo en comisaría. Claro. Sin embargo, haces el lío de cargarte un barco, cargarte ecológicamente un montón de costa, y parece que, bueno, pues ahí como hay que recabar muchos datos, lleva muchos años. Y eso no ni puede ser ni se puede permitir. Pero bueno, mientras el tiempo iba pasando, parece que era una forma de calmar a la gente y decir, no, estamos trabajando y tal. Y al mismo tiempo, una forma de que si estábamos encabronados, enfadados, a ver si se nos fuera bajando el enfado. Claro. Claro, los medios con los que contaba el juzgado, que era un juzgado local, pequeño, de pueblo casi, ¿no? Posiblemente no eran los más indicados para poder avanzar en las pesquisas y en las investigaciones judiciales, ¿no? No, desde luego que, a ver, las personas que se pusieron para defender el caso no eran las más adecuadas ni las mejores. Pero yo creo que eso era premeditado. Quiero decir, en ningún momento, yo repito que creo que en ningún momento hubo una intención de ganar cualquiera de los juicios. Quiero decir, a mi entender, eso no sé a quién le daría problemas, pero está claro que a alguien que importa más que el pueblo. Ya. Entonces, pues, si tenemos que priorizar quién manda más o quién manda menos, pues el pueblo decide, pero ya lo manejaremos. Pero hay otra gente que tiene más pasta y tiene más poder. Y bueno, es a quien hay que obedecer. Fíjate como en te iba a comentar, ¿no? En otro país vecino, que es Francia, en el que hay otro tipo de consideración de lo que es la democracia y un grado de creencia mayor por parte de los políticos, porque los políticos que nos están gobernando, desde luego, son cualquier cosa, en mi opinión, menos demócratas, ¿no? En Francia están muy enfadados con la sentencia. Sí, porque en Francia, además, o sea, a ellos recuerdo que les llegara fue. Claro. Y que hicieron su acusación particular y la llevaron duramente, quiero decir, no fue la pantomima que se hizo aquí. Pero es que, bueno, hay otros países que, lo que tú decías, que están mucho más preocupados. Por ejemplo, Canadá o Noruega tienen unas políticas ambientales a años luz de lo que aquí vemos. Y desde luego, si pasa algo así, van a luchar con dientes y con lo que haga falta. Porque además tienen esa ideología, quizás, que también la tiene todo el mundo, que es de protección de lo suyo, de no. cuidado de la naturaleza, claro. Que un poco aquí no se tiene, y que bueno, nunca más intentó llevarla adelante, pero yo creo que se sigue sin saber realmente lo que tenemos. Entonces, en países donde realmente saben lo que hay, lo que tienen, lo defienden. Ya. ¿Qué os ha parecido la sentencia? Que, bueno, vamos a resumir un poquito el contenido de la sentencia. Al final, lo que ha pasado básicamente es que se ha condenado al capitán, básicamente, por desobediencia grave a las autoridades españolas, ¿no? Un señor que además ya es mayor, ¿no? Si no me equivoco. Sí. El hombre este, el Apóstolos Mangouras, ¿no? Sí. ¿Y es lo único o cómo? Sí, no, se condena al capitán y al barco. O sea, que tenía razón a la botella, entonces. Que el barco, sí, al final se condenó al capitán y al barco. El barco, bueno, yo creo que ya ha merecido su merecido, o sea, castigado a vivir bajo el fondo del mar, como la sirenita. Y el capitán, yo creo que ahí, o sea, ya a mí me resulta hasta penoso. Quiero decir, no lo veo ni culpable. Ya. Lo veo como una marioneta, un títere, que le tocó estar ahí, que se estaba ganando el pan, que encima no sabía, tenía miedo, no sabía lo que tenía que hacer, le estaban dando unas órdenes de un lado, otras órdenes de otro. Yo creo que, o sea, no me parece justo, desde luego. No. Que el condenado fuera el capitán, cuando el capitán no decidió el barco que iba a llevar. No le preguntaron, oye, ¿quieres un barco de doble casco? ¿O quieres un barco que lleva ya 40 años y está un poquito jodidillo? No creo que dijeron, no, dadme el malo que va, no creo que pase nada. Claro. Entonces yo creo que ahí es una tomadura de pelo. ¿Cuál tendría que haber sido, en tu opinión, Fiz, la sentencia? Desde luego, sentencia tendría que haber dado más de sí, salir condenados desde luego la empresa que estaba transportando el crudo, el astillero, porque desde luego si a mí me piden que pase la ITV a un coche y me lo piden seguido cada año y me ponen unas trabas de tres pares de narices, a un barco que va a transportar 77.000 toneladas de crudo y que se va a mover por todo el mundo, que puede armar la que armó, no hacerle un seguimiento o no hacerle un chequeo es un poco de cachondeo. El barco además me parece que era un astillero japonés, la bandera que tenía me parece que era de Grecia o de Nassau o algo así. Sí, ahora no sé qué, también de Liberia había tenido una bandera de conveniencia, un armador de un lado, el propietario de... Se llaman bandera pirata. Sí. Es decir, para ahorrar en problemas judiciales, bandera pirata. Pero está claro que hay una empresa moviendo fuel y que es directamente la que se tenía que ir. Y si quieren ahorrar, que ahorren en otras cosas. Claro. Pero en el traslado de 77.000 kilos de toneladas de crudo. Ya ves, totalmente de acuerdo. Las responsabilidades políticas, ¿qué te parecen? ¿Crees que alguno de los políticos que en aquel momento tomaron las decisiones que tomaron debería haberse sometido también a un juicio por este tema? Cuando menos pedir disculpas, o sea, y desde luego a juicio sí, tenían que haber ido. Quiero decir, si tú estás en un cargo... y ostentas un cargo con poder y con responsabilidad y no cumples con eso, bueno, primero la calle. Totalmente. Descarado. Quiero decir, no hay que esperar a decir, uff, esta vez lo hizo mal, da otra segunda oportunidad. A ver, yo no soy presidente del gobierno. Y entiendo que quien lo tenga que ser tendrá un análisis previo, tendrá unas pruebas, o sea, tendrá que saberse que va a funcionar. Si no funciona... estábamos equivocados. Bueno, pues sacarlo de ahí, eso es lo primero. Y luego que en muchos de los casos hubo fallos y faltas condenables. Quiero decir, tú no puedes, si no tienes ni idea, dilo, admítelo. Por ejemplo, el caso de cascos. Si es que no tengo ni idea, o sea, si me están hablando unos marineros que viene viento nordés o que viene surdés y yo estoy diciendo, ¿y qué es eso? No. Pues admítelo, no des órdenes, monta un gabinete con gente que controle, claro, y ponga a funcionar las cosas. Claro. Y no digas después, bueno, es que pasó porque, claro, era muy difícil. No, no era muy difícil. No te dio la gana. Queremos solucionar todo y no tenemos ni idea. Pues se siente, pero había que apengar con eso. Porque a mí seguramente si el día de mañana trabajo en una obra y no pongo los medios, se me cae un martillo y en vez de caer en una red, le cae a alguien en la cabeza y lo mata... me cae impresionante. No es. Y o si tengo una fuga en la fosa séptica de casa y se me va todo eso a dos o cuatro prados o se me va a un río, me cae un paquete. Total. Seguro. Uh-huh. Y a esta gente no, quiero decir, por favor, es irrisorio. Claro. Ellos están ahora mismo en una posición de privilegio y de dominio, ¿no? Ahí tienes al amigo Aznar, presidente del gobierno a la sazón, haciendo sus libros y sus conferencias, ¿no? A su mujer de alcaldesa, al Cascos en Asturias y demás. O sea, que realmente las consecuencias han sido nulas. Sí, nunca les preocupó, además. Quiero decir, Aznar ni siquiera salió a decir nada. Aznar supongo que cogió... a Rajoy y le dijo, bueno, sale a decir esto, yo qué sé, le puso las pilas. Era el tontito que puso la cara en el momento, igual que la está poniendo ahora, porque se ve que ni mueve, ni ficha, ni hace nada, que es una triste marioneta. Entonces, ni siquiera salió a dar la cara, quiero decir, no tenía la necesidad de dar la cara, porque tampoco le iban a decir nada. Y claro, así está, ni no le dijeron nada, sigue manejando por detrás, hace lo que le da la gana, incluso putear a su propio partido, que ya es el cachondeo padre. O sea, se ve el tipo de persona que es. Y no vale para eso. ¿Tú crees que el caso Prestige, el desastre del Prestige, ha servido de lección en alguna medida? Te comento, por ejemplo, la normativa europea que cambió a raíz de este caso, para poner en los barcos un doble casco, ¿no? O que hay salvamento marítimo goza de ahora de algunos medios más. ¿Qué opinas? Pero no, porque no es así. Tenemos conciencia de que se están moviendo barcos sin doble casco. Ajá. Sabemos que no se han traído remolcadores, sabemos que no se han traído muchos otros medios de los que hablábamos, ni se va a hacer. O sea, fue una especie de lavado de cara. Me parece verdad, es verdad que se hiciera también un plan de no sé qué para tal, que todo quedó en de lo que se prometía en 4 historias. O sea, si se iban a hacer 100 historias, se hicieron 4, y todas un poco para lavarse la cara, y eso tampoco es la solución. Uh-huh. Es decir, te venden el oro y el moro y no te dan nada. Uh-huh. O sea, eso tampoco es así. Quiero decir, si se llevan a cabo las peticiones que se tienen que llevar a cabo, tienen que llevarse a cabo a través de la justicia. Quiero decir, no puede haber un casco, o sea, un barco de un solo casco, monocasco, por ahí, y no puede. Y si lo hay, se sanciona. Y somos conscientes de que están pasando barcos de un solo casco. ¿La plataforma Nunca Más está activa en denuncias y demás, por ejemplo? Sí, pero claro, pasa lo de siempre. Las denuncias no llegan a ningún lado, las denuncias son desestimadas en el primer juicio, y estamos con lo de siempre. El que tiene poder, el que tiene medios económicos para pagarse 15 abogados, frente al que tiene que fastidiarse porque no tienen ni dinero ya para poner uno, pues acaba pasando lo que pasa. Ya. Y la justicia, pues por desgracia, no es igual para todos. Así es, ¿eh? Yo creo que tienes toda la razón. Yo, Fid, no sé si quieres decir algo más, un último mensaje a los que nos estén escuchando. No, bueno, animar que tanto en Galicia como en otros sitios, lo que es nuestro, sobre todo la naturaleza, que la tenemos que defender. Y me parece que había una frase que decía que la naturaleza o el mundo no es un legado que le vayamos a dejar a nuestros hijos, sino un préstamo que les estamos cogiendo, ¿no? Uh-huh. Y en casos de catástrofes naturales y todo eso, pues deberíamos de pensar así. Uh-huh. De todos modos, lo que sí habéis demostrado y habéis mantenido es algo que no es menor, que es muy importante, que es la dignidad. Es que dicen que la dignidad es lo último que se pierde. Claro. Y los gallegos, pues bueno, otra cosa no, pero estoy convencido de que tenemos dignidad y de que no vamos a dejar siempre en ser a los que pisan y quedamos sin movernos y sin hacer nada. Pues Fid, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y por estar con nosotros, por decir tus verdades, lo que yo creo que son las verdades, además, ¿no? Y pues eso, te despido diciéndote que nunca más, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias, Fid. Saludos. Salud. Bueno, pues esto ha sido el testimonio de alguien que vivió el caso Prestige en directo allí en la zona, ¿no? Bueno, como es lógico, el programa de hoy pues nos tiene que hacer, y como muchos de los programas que hacemos, ¿no?, a mí por lo menos me hacen pensar, nos tiene que hacer, yo creo, reflexionar a todos, ¿no? Y desde luego mantener una posición activa y dura en contra de las injusticias, ¿no?, que se cometen, se están cometiendo, se van a seguir cometiendo, porque la estructura que impera en la sociedad ideológica y de poder, pues es tendente y está pensada precisamente para mantener esa injusticia, y no, hay que luchar, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que sacar de esto. Desde luego, el caso Prestige no se puede volver atrás, pero tenemos que hacer nuestra el lema, ¿no? Nunca más, nunca más, nunca más. Nos quedamos con otra canción, nos vamos ya, hasta la semana que viene, tendremos más temas, como siempre, ¿no? Aquí en Olvida tu Equipaje, para todos vosotros y para todos los que vosotros queráis recomendar este programa, ¿no? Hay que ampliar la voz, hay que difundir, hay que multiplicar el destinatario, ¿no? Porque claro, al final estas cosas nos enteramos los de siempre, los que estamos un poco interesados, ¿no? Y hay que intentar multiplicar el mensaje, amigos. Bueno, pues vamos a quedarnos un poco más de topo, en este caso con todos a bordo, ¿no? Tenemos que estar todos a bordo de a bordo del barco de la lucha contra la injusticia. Hasta la semana que viene, amigos. Thank you.